que se me le pasó, que le pasó. I got no body. Nobody, nobody cares for me. Nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Oh, some sweet mama, come and rescue me, 'cause I ain't so bad. And I think of... De la música utilizada en el filme, escucharon a Luis Prima en Jazz e Gigolo. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. La historia se basa en el caso policial del clan Puccio, que conmocionó a la sociedad argentina a principios de los 80. Tras la aparente normalidad de los Puccio, se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y al asesinato. Arquímedes, el patriarca, lidera y planifica las operaciones. Alejandro, el hijo mayor, estrella de un club de rugby, se sirve de su popularidad para no levantar sospechas. Los demás miembros de la familia son cómplices en mayor o menor grado de los crímenes del clan y viven de los beneficios obtenidos de los rescates que pagan los familiares de los secuestrados. Me está pasando horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y sigue siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Si llamas a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo guadu guadu para relajar. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Si sábado para la noche te paso a buscar, a bailar guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo guadu guadu para relajar. coronavirus en otro de los números que escuchamos en el film que analizaremos. Gadu Gadu. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pueden llamar al teléfono 2220966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bien, maestro, luego, pues usted nos dirá, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero pues de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar reiterando algo al pedido de un alumno, Joel Miranda se llama, que me dijo que, por favor, que le repitiera los lineamientos para poder juzgar en su totalidad una película. Porque hay que decir que siempre nosotros hacemos, digamos, un análisis sesgado, un análisis desde un punto de vista únicamente dramatúrgico, que es importante. No hay que olvidar que el propio Robert McKee dice que el verdadero creador del cine es el guionista. ¿Y por qué? Porque pone la historia y dentro de la historia pone la estructura, los personajes, la psicología, los géneros dramáticos. Todo lo que hay después que hacer es representar eso que en potencia debe estar en el guión. Pero este alumno me pide que reitere, porque ya lo hicimos en este programa, el análisis, los aspectos que hay que tener en cuenta para un análisis global de una película. Entonces vamos a enumerarlo para que se tenga en cuenta antes de entrar a analizar la película de hoy. Primero que todo hay que tener en cuenta el valor humano y social, que eso está en la premisa o superobjetivo que se puede inferir del filme, de la película. Y esto es muy importante porque aquí está la connotación, digamos, social, humana, en el contenido, lo que se quiere decir o lo que se quiere hacer sentir al espectador. En tanto que la mayor perfección de la forma, hay que tener en cuenta la forma, y es también sumamente importante porque si el valor social está en lo que se dice, en el contenido de la película, el arte está en la forma. Esa diferenciación a mí me ha ayudado mucho en mi trabajo profesional, saber que hay que darle a ese contenido, hay que darle una forma atractiva, una forma importante. Y de eso después vamos a hablar en la película, porque yo creo que en una excelente película como eso, sin embargo, hay un defecto que viene precisamente por el tratamiento de la forma. También hay que tener en cuenta el buen manejo de los géneros dramáticos. Muchas veces sucede que el director o los actores no saben en qué género dramático está escrito ese personaje o ese estereotipo, y si cambia y lo hay ejemplos. Por ejemplo, una vez escuché en CNN una entrevista que le hicieron a Bandera, y Bandera decía que le había pasado mucho trabajo para encontrar la psicología del personaje que estaba haciendo, y no estaba haciendo un personaje, o sea, nadie lo orientó, él no sabe precisamente de género y no sabe que él no estaba haciendo un personaje, sino era un estereotipo. Él tenía que estilizar ese estereotipo, tipo que era un hacendado ingenuo. Bueno, pues ahí se ve un defecto. Si no se tiene en cuenta el buen manejo de los géneros dramáticos, ahí se puede fallar precisamente por no dominar ese aspecto de la cuestión. En el cuarto lugar está el adecuado ritmo del género. Cada género tiene su ritmo. No es bueno aquello que las personas muchas veces dicen, bueno, es una película muy lenta. No, hay que ver si el género en que está escrita, en que está realizada esa película, es, digamos, por ejemplo, una pieza que es minuciosa, va a los detalles, por lo tanto es más lenta, el ritmo es más lento en sentido general. Después, que tiene mucha relación también con esto, está la adecuada edición del género. ¿Cómo se edita esa película? Si se tiene en cuenta eso, o sea, si son largas escenas, largas secuencias, eso va a dar un ritmo diferente a si está más picado. La edición está, repito, en dependencia del género, porque cada uno de ellos tiene un ritmo determinado. Después está el buen diseño de los personajes o estereotipos, que está relacionado con lo que dije anteriormente, de que hay que estudiar bien si es un personaje o si es un estereotipo. Si es un personaje, hay que darle todos los matices humanos posibles. Sin embargo, si es un estereotipo, es un concepto, es el bueno, el malo, el villano, la ingenua. O sea, hay que diferenciar bien eso. Después, la efectividad histriónica del elenco, o sea, para juzgar una película en el sentido general hay que tener en cuenta esto. También está la efectividad de la banda sonora, incluyendo la música, es la adecuada para el tema que se está tratando en la película. El acople de la estética al contenido. Una cosa, no se puede uno, con una película sencilla, simple, darle una estética demasiado rebuscada, buscar algo que se note que está por encima del contenido. Esto tiene que acoplarse muy bien, o sea, la estética tiene que estar acorde. Por ejemplo, tenemos un caso en el que es una película que ya analizamos aquí, en el Renacido. Hay un tiempo que se le dedica a la fotografía, a lo agreste, a lo rudo del paisaje en sentido general, pero eso está dentro del tema, porque precisamente lo que Glass, el protagonista, tiene que vencer es vencer la hostilidad que le da ese medio hostil, y entonces está justificada esa fotografía, está tremendamente justificada esa fotografía, porque está en trama, precisamente eso es lo que el personaje central tiene que vencer. Y finalmente, el apoyo de la fotografía al contenido de la historia. Aquí mismo repito esto del aparecido, qué bien está hecho en ese sentido la fotografía en relación con el tema que trata la película. Solo.

por el desenfreno que tiene en este sentido, aprovechándose primero de que él tenía un alto cargo en la dictadura y conocía y se relacionaba con toda la el estatus que dirigía esa dictadura, y a partir de él sabía, tenía conocimientos de muchas cosas y lo utilizaba en servicio propio. Pero después cae la dictadura y él sigue en este empeño, y ahí es donde empieza la crisis. O sea que podemos decir desde el punto de vista técnico que él lleva un intento y la oposición, como está cometiendo delitos, se supone, porque hay que tener en cuenta para el análisis dramatúrgico las convenciones de la sociedad, y la convención de la sociedad es que hay un aparato represivo que cuida la legalidad de una sociedad determinada. O sea, ese es el otro bando en pugna, y en un momento determinado ese otro bando en pugna impide que se siga cometiendo ese delito. Ahí hay una estructura, o sea que podemos decir que hay una película hasta que él cae preso. Cuando él cae preso, él y la familia, comienza lo que es el juicio y demás, que es como otra película. O sea, no logró trapero y van a en una sola estructura, como se le pide a una película, de principio a fin, una estructura. Tengo una solución que la voy a poner después en el tercer comentario, pero aquí está el defecto. Hay que lograr una unidad, y aquí hay como dos películas. Uno hasta un primer clima, que es cuando ellos caen presos. O sea, ya hay un cambio de estabilidad ahí en la película, porque lo que venía haciendo se suspende cuando caen presos, cuando lo sorprende y caen presos. Ahí hay una película. La película podía terminar ahí, pero entonces empieza todo lo que tiene que ver con el juicio, que es otra estructura. Entonces, ese es un defecto que yo le hallo a esta película, que tiene virtudes como pocas. O sea, tiene unas actuaciones extraordinarias, tiene muy buena fotografía, muy buena edición, todo es perfecto, pero le falla la estructura. Across my face. Every time I get some good news, woo! Finalmente, y también de la banda sonora del filme que analizamos, Tombstone Shadow por Creedence Clearwater Revival. ¿Algo más que quiera comentarnos, maestro? Sí, cómo no. Decía que yo tenía una solución. La solución, desde el punto de vista dramatúrgico que pudo dársela a esta película, es que estuviera trabajado en dos tiempos. Por ejemplo, que la acción base, lo fundamental, que ganara todo a una unidad, fuera lo que se va a tratar en el juicio, que termina con el suicidio de uno de los hijos que se lanza del edificio donde lo están juzgando. O sea, esa podría ser, todo lo que tiene que ver con el juicio podría ser la acción base, en tanto que en retrospectiva nos contaran, que también es otra acción dramática, vendría a ser una acción subordinada, nos contaran los hechos que cuenta la película linealmente. O sea, estaría trabajado en dos tiempos. El tiempo presente sería el juicio y el tiempo pasado es el relato de todo lo que venía haciendo esta familia al frente del padre, que era el delincuente mayor. Esa hubiese sido una solución, ahí se hubiera logrado una unidad, una acción base y una acción subordinada que tributara a la acción base, o sea, que nos dijera por qué es este juicio. Finalmente la acción subordinada nos daría esa información. Ahora, el otro día alguien, un oyente, dijo que había una película que creo que era El Renacido, valga la mención que estamos haciendo de esa película, porque recientemente la analizamos, que la película no lo había emocionado. No es emoción, a veces esta misma película no emociona, lo que nos llama a la reflexión. O sea, no tú no te identificas con ese personaje tan malévolo, pero no, y no se produce. Hay cosas ahí que te llaman mucho a la reflexión, como es, por ejemplo, la mujer, la madre de los hijos de este delincuente, cómo justificaba todo lo que se estaba haciendo. Ella, tú dices, un ser humano, una mujer, y no tenía reparo en lo que su familia hacía para sobrevivir. Te llama a la reflexión en el mismo sentido que precisamente es el tema de la película. O sea, cómo una persona puede deteriorar, ¿no? O sea, faltar a una ética, a una moral, a una para a un humanismo, para hacer eso, sobrevivir haciendo eso, haciéndole tanto daño a muchos seres humanos. Ahora, esa es una reflexión y no una emoción, precisamente porque el emocionarse, bueno, hasta las lágrimas, quizás en otra película, pero aquí no hay cabida para eso, sino más bien para la reflexión. Y también para eso es el cine, para reflexionar, para analizar sin tener que dar soluciones. El arte no tiene que dar soluciones, las soluciones las tienen que dar los políticos, los sacerdotes, los psicólogos, pero el arte es eso, nos invita a ser mejores, a desarrollar un poco más nuestra espiritualidad. Entonces hay aquí, lamentablemente tengo que situar ese defecto, pero hay virtudes grandes. La actuación de Guillermo Francella, por ejemplo, es sobresaliente. Yo nada más que lo conocí a él en el humor, es un gran humorista, y sin embargo aquí está muy sobrio, muy dentro del papel, muy contenido durante todo el tiempo, muy buen trabajo. Hay otros, como por ejemplo el hijo, que no me acuerdo cómo es, no sé si lo anoté por aquí el nombre de él. Ah, Alejandro, que lo hace el actor Juan Pedro Lanzani, que está muy bien también, muy bien. Fundamentalmente la película se desarrolla con estos dos personajes fundamentales, el padre y el hijo. Y las actuaciones, repito, son sobresalientes. Es una lástima que Trapero no haya logrado una unidad total en la película, porque la película tiene para reflexionar y para elogiarla en muchos sentidos. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de nuestros oyentes. María Val pregunta que ella había pensado realmente que la película había acabado cuando te detuvieron a Francella. Ajá, ¿qué pasó? Exactamente lo que yo estaba señalando, de que hay dos estructuras. O sea, termina ahí, hay un intento, una oposición, hasta ese momento que ellos son capturados, son hechos prisioneros. y sin embargo después empieza lo del juicio, que es otra estructura. Entonces ese por eso es que ella pensó que la película se terminaba cuando ellos caen presos, porque no estaba estructurado de manera de que llegara hasta el juicio. Entonces termina ahí y empieza otra estructura de ese es un defecto de la película. Por su parte, pues Carmen Prieto dice que le parece una magnífica película. Sí, tiene virtudes, repito, tiene virtudes. Para contestar también la pregunta, para completar la idea anterior, hay que tener en cuenta lo siguiente: no somos historiadores, entonces somos hacedores de espectáculos. Entonces cuando tenemos que tener el espectáculo por sobre la historia, no para falsear la historia, sino para esa historia darle una forma unitaria, para que lleve una sola premisa y para que sea una sola película, no dos en una. Por su parte, pues Soy la Pestana dice que le da mucho valor al trabajo del protagonista, del padre, ¿no? Pero que la actuación del hijo es magnífica. Sí, eso pasa. Lo que pasa es que Francella está muy en primer plano, es el protagonista, pero el hijo está, y es su ópera prima, o sea, es por primera vez trabaja en el cine este chico. Muy bien, muy buen trabajo. En sentido general, muy buen trabajo actoral en todos los actores. Francisco Fernández Pancho dice que cree que el tema de la película no es la corrupción, sino la simulación, porque pues uno ve a través de la historia hasta qué punto alguien común, ¿no?, puede ser tan malo. Sí, bueno, eso el tema puede variar. Él, fíjate que tiene, para mí es la corrupción, pero sí reflexiona, como bien dice él, y yo había anotado ya, sobre que nos lleva a pensar en que la capacidad de maldad que puede tener el ser humano, no, yo no digo que lo tenemos todo, pero la capacidad de simulación, como bien dice él también, de una persona que, como dije antes, era un viejito que todo el mundo saludaba, que nadie pensaba que fuera capaz de hacer las maldades que estaba haciendo. Marta Castro dice que ella se pregunta de dónde sacan los argentinos tan buenos actores. Bueno, hay que pensar que en un momento determinado de la tradición dramática que tienen los argentinos, se estaba haciendo teatro en 17 idiomas en ese país. O sea que es una larga tradición de dónde salen esos buenos actores. Maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Yo lamentablemente no puedo darle un 10 por estos defectos estructurales, pero sí le doy un 8 por las virtudes. Y repito que está en la esencia, y que como resumen está lo que dije, la definición que di, no somos historiadores, el arte aquí está en acoplar, en ver de lo que nos da la historia, y de eso que nos da la historia estructurar como es debido para la dramaturgia. No se puede alterar la dramaturgia por ser fiel a los hechos históricos. No estoy diciendo que haya que alterar los hechos históricos, sino darle una forma adecuada al drama. Queridos oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa. Como operador Daniel Castellanos en la edición, ¿no?, con la música incidental de CD Mango de Alex Alvear y su agrupación, tenemos que agradecerles su atención y, claro, invitarles para que estén con nosotros. Recuerden, el día miércoles a las 2 de la tarde y su reprise el día domingo a la misma hora. Mil gracias a su sintonía. Hasta un nuevo encuentro. Buena tarde. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.